arden en tus pulmones. Mi pulmón izquierdo se encoge y se arruga como un fuelle averiado. Suelta gas. Así. Cuadrado gris de aristas redondeadas. Largo lugar a oscuras. Escalera metálica con luz que recorta los barrotes. Pérez, el gran falsificador de personas.